si tú podrás calmar toda mi inquietud, si atenderás mi llamado, si tú vendrás a mis brazos, solo sé que tú tendrás en ti lo mejor de mí. Te deseo siempre a mi lado, tu vida vive en mí. Y yo quiero que tú comprendas y que tú sepas bien, el tiempo no nos espera, que pasa y nunca regresa. La esperanza de un tiempo nuevo nos hace conservar la fe de nuestro comienzo, de un camino sin final. Llevar lo mejor de ti, te dé siempre por entero, te manejes con conciencia y además también no pierdas de vista el porvenir. Sensibiliza tu vida y siempre cree en mí. Sepas bien, que el tiempo no nos espera, que pasa y nunca regresa. La esperanza de un tiempo nuevo nos hace conservar la fe de nuestro comienzo.